pelota que rebota sobre el zapato, sobre la ojota. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, sobre la bota de doña Carlota. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue. Una pelota saltarina del tamaño de una mandarina. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue. Rebota y se cae en la gelatina, la agarra Agustina. Cue, la pasa Sabrina. Cue, va para Delfina, esa chica fina. Una pelota que rebota sobre el zapato, sobre la ojota. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, sobre la bota de doña Carlota. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue. Una pelota saltarina del tamaño de una mandarina. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue. Rebota y se cae en la gelatina, la agarra Agustina. Cue, la pasa Sabrina. Cue, va para Delfina, esa chica fina. ¡Qué fina Delfina! ¡Qué chica divina! ¡Cue, cue, cue!